transmitiendo desde y para radiocartón.com. El riff araña. ¡Sube! Vamos a envolver, envolver, y te vamos a poner, poner, poner en el centro de la red para escuchar estas canciones. Apotemnofilia. Cinemimetofilia. Aerofilia. Vampirismo. Odafilia. Pantolagnia. Aracnofilia. Ofolagnia. Astrafilia. Telonefilia. Capnolagnia. Ipsofilia. Consuerofilia. Eufilia. Riff araña. Riff araña. O no te iba a esperar todo el día. Además, yo no soy tu pendejo. Cada vez más. Gente gritando. ¿Y de qué nos vas a acusar? De que no fuimos a la escuela. De que aprendimos a mal comer con las manoplas. De que nos la jugamos todos los días. De que olemos a sudor. De que cualquiera de nosotros tiene con qué quitarte la vieja. No soy nadie en especial, un poste de la luz. No soy nadie en especial, un pasajero en el camión. Un anuncio de neón. No soy nadie en especial, un hombre en la oficina. Pero de alguna manera me las arreglo. Piraña en el Riff Araña. Supone que eso es lo bueno, la juventud, cada queso. Se supone que voy buscando Eta Carinae es más de 5 millones de veces más grande que nuestro Sol. Betelgeuse es 300 veces más grande que Eta Carinae. También está el monstruo VY Canis Majoris, 1,000,000,000 de veces más grande que nuestro Sol. Por eso deben obedecer. Solo te quieres quejar. Piensas con quién hablas al soltar. vean lo que tenemos aquí ante nosotros. Tenemos a los sarracenos sentados junto a los chicos de la calle Jones. Están los Moonrunners junto a los Van Cortlandt Rangers. Nadie ataca a nadie. Eso es un milagro. Y en milagros debe basarse todo esto. ¡Claro! ¡Tienes razón! ¡Porque somos dueños de las calles, torpes! ¡Lo comprenden! Rábanos, a lot of them. Crunch. Ya no hay nada que se pueda mirar, ya no hay nadie para poder hablar, cargando luces en el mar. Masacre. que se pueda mirar, ya no hay nadie para poder hablar, cargando luces en el mar. Florececas, oxidando tu amor, florececas, olvidando el dolor, cargando luces en el mar. Viví la masacre sin saber por qué. Viví la masacre sin saber por qué. Puro piraña en el Riff Araña. Reconozco, señor, que soy culpable. Sé que fui pecador imperdonable. Hoy te pido, Señor, me vuelvas bueno, porque tengo un amor limpio y sereno. Siendo igual que antes fui, no la dejes venir a llorar junto a mí. Quítame su amor, porque soy un pecador, pero a que sufrir. Señor, hazme bueno, Señor. No puedo yo solito. Ayuda. Hoy me arrepiento. Es por eso que hoy vengo hasta tu templo. Hazme bueno, Señor, te pertenezco. Soy tu hijo también. Soy un pecador, pero a ella, ella no la dejes sufrir, no la dejes sufrir, no la dejes sufrir. Año 1990. Menos. Desde el 80. Menos. Del 70. Menos. Del 60. Menos. 50. Menos. 20. Muchos, muchos menos. Desde el año primero. Luego en el segundo, del tercero, ¿desde cuándo? Desde cuarto. ¿Desde qué año? ¿Mil qué? 1990. Menos. Menos de 1900. 1800. Menos. 1700. Menos. 1600. Más. 1665. Más. Más. 1669. Más. 1665. Más. 1768. Más. 1799. Más. 1790. Menos. 1698. Menos. 99. Menos. 68. Menos. 97. Menos. 96. Menos. 95. Menos. 94. ¡Correcto! Quiero que tu boca loca me dé un sonar el despertador muy temprano. Le vas a dar un gran beso a tus hijos y ellos se van a ir a la escuela. Y por ellos, tú te vas a ir a partir el alma trabajando, poniéndole más esfuerzo, más espíritu, más partir el alma trabajando. Te da miedo. ¿Cómo te va a dar miedo si trabajar es lo que has hecho? El miedo no deja de pensar. El miedo no construye. El miedo es una mierda. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar mañana? ¿Quieres conocer la lista de canciones semanales? Visita en Facebook Riff Araña Rifa, Riff con doble F, Araña Rifa. Ayer tarde en el paseo, te vine con otro hablando, dime cuál es tu recreo, que me quieres estar negando lo que yo tan claro. Thank you. Riff, ¿no? Porque es Riff y araña. Transmitiendo martes de 5 a 6 por radiocartón.com.